Hermanos, bendiciones. Les habla Estivo Caranda. Seguramente usted está pasando por algún tipo de problema que dice, no tengo solución. ¿A quién le voy a consultar? Pues déjeme decirle que hay una solución efectiva y ese es el que usted debe ir a consultar. ¿A quién? A Dios Todopoderoso. Usted me pregunta, pero no lo sé hacer. Muy bien, aquí el pastor Rudy Gracia le va a explicar paso a paso cómo hacerlo. Vamos a ponerle mucha atención y sean todos ustedes bienvenidos a Estivo Caranda presenta los mejores predicadores cristianos y algo más. Y le declaré toda mi enfermedad y se la entregué al Señor y no necesité volver a tomarme un laxante. Hace ya 2 semanas que no me tomo ni un laxante, estoy completamente sana de mi estómago, no se me volvió a hinchar mi estómago, no tomo ninguna medicina, ya doy de mi cuerpo naturalmente. Estoy muy feliz con el Señor. Sentía, me dolía mucho los hombros y Dios hizo un milagro en mi vida hoy y me sanó mis hombros. Me siento bien. Fuerte dolor de estómago y vine al altar hoy, recibí sanidad del Señor, me siento bien ya, no me duele el estómago para nada y si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con todo. Señor sanó en mí la pierna que tiene un clavo, sí, 5 tornillos y puedo caminar gracias al Señor. Sentía un dolor en el estómago, ya tenía 5 días de estar con este dolor y no podía caminar y ahora Dios me ha sanado de ese dolor. Fui un embarazo no deseado. Eso vino afectando mi vida, mi niñez, porque como niña me hacía preguntas sin con respuestas. No vivía con mamá, no vivía con papá. Otros niños tenían una mamá y un papá que lo llevara a la escuela. Yo tuve que aprender a ir a la escuela sola, porque vivía con una abuela. Mi adolescencia buscaba un porqué. ¿Por qué había nacido? ¿Por qué había nacido de tal manera? Y no encontraba respuesta. Fui adolescente, me gradué de la escuela, pasé a la universidad y entraba a una carrera y salía de otra carrera. Y no encontraba propósito. Tuve una hija a los 19 años, tuve un matrimonio tratando de conseguir respuesta a ese vacío, a esa razón de vivir, por qué. Vino a los Estados Unidos con una hija de 15 años, madre soltera, sin un propósito, sin un por qué, caminaba, andaba y no encontraba nada. Hasta que me presentaron a Jesús. Es Jesús que vino a ser mi padre, ese papá que nunca tuve. Entendí que Jesús siempre estuvo en mi vida, porque hoy le puedo decir al mundo que conocí a ese Jesús que cambió mi vida. Le puedo decir al mundo que ese Jesús me dio el amor que busqué por muchas maneras, en muchas situaciones. Ese Jesús que te dice, heme aquí, y Él está ahí. Hoy puedo hablarle a mujeres, testificarle de que Dios cambia. Número uno, el simple necesita reprensión. Mira lo que dice aquí en el versículo 23. Volveos a mí, reprensión. Y yo quiero que tú sepas una cosa. No importa si tú sales de aquí incómodo conmigo, siéntete reprendido. Si no has estado soñando en grande, pensando en grande y contando con Dios en grandes cosas. La reprensión es un regaño. Toma lo que estás oyendo como un regaño si te da la gana. Pero si tú vas a caminar con Dios, comienza a pensar en grande. Porque a Dios detesta las cosas mal hechas, baratas, chafa, porquerías, inservibles. Dios detesta todo esto. Dios es un Dios de excelencia. Alguien diga excelencia. Y lo primero que Dios hace para sacarte a ti de la simpleza es que te reprende. Ustedes saben que yo no podía dormir pensando, pero ven acá, Señor, y será verdad que tú que me hablaste a mí de grandes cosas, yo me voy a morir predicándole a tres gente. Y es verdad, Señor. Y Él me reprendía. Yo llegaba a mi casa y oraba hasta las 3 de la mañana. ¡Please! Porque es bueno sentirse convicto. Es bueno sentirse que Dios te está sacudiendo y te está diciendo, pero ¿cómo va a ser que tú quieras quedarte en un matrimonio inservible, en un negocio que se está yendo a la bancarrota, en una vida que no tiene sentido? Cristiano, ¿cómo te vas a sentar y no vas a ganar alma? ¿Cómo vas a preferir ser un miembro y no un líder? ¿Cómo te vas a quedar postrado? ¿Estoy hablando lo correcto, sí o no? Piensa en grande. A la segunda cosa que dice aquí la Escritura, en el capítulo 1 del libro de Proverbios, versículo 23, para aquellos que están pensando simple, lo primero es que dice que Dios lo reprende. Lo segundo es que Dios dice, te voy a derramar mi espíritu sobre ti. Porque sabes lo que tú necesitas para pensar como Dios, tener la presencia de Dios. Oh, no, no me están oyendo. Mira, en el momento en que cae el Pentecostés, los discípulos comenzaron a pensar en alcanzar el mundo para la gloria de Dios. ¿Qué pasó antes de que cayera la unción de Dios en el capítulo 2 del libro de Hechos? Que estaban todos, ¿qué? Escondidos. Estaban escondidos por miedo a los judíos. Cuando cae la unción, ellos dicen, vámonos por el mundo entero, alcanzar las masas para Cristo, las multitudes para Cristo. ¿Hay alguien que entienda lo que estoy diciendo en este día? Tú tienes que entender esto. Y es que la unción de Dios hace un efecto en tu vida tan poderoso, en tu manera de pensar. No dice, en su presencia hay plenitud de qué, de gozo y delicias a su diestra. Hay mucha gente que dice, pero ¿y qué es lo que esa gente hace recibiendo un toque de Dios? Ellos están siendo transformados por el poder de Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya tú no te conformas con cualquier tontería. ¿Cuántos de ustedes han recibido la unción de Dios y salen pensando que son Superman? Ustedes son más fuertes que cualquier cosa. Ustedes salen como, ok, diablo, here I go. You better get out of the way. I have something that is gonna put you right under my feet. ¿Estoy hablando lo correcto, sí o no? ¿Ustedes se creen que David se paró delante de Goliat contando con él? No, se paró bajo la unción. Él se lo dijo. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú tienes que entender una cosa, yo necesito que comprendas esto. Tú necesitas que Dios te reprenda y luego que te llene para que tú comiences a dejar de pensar en cosas pequeñas. Y la tercera cosa, de acuerdo al capítulo 1 del libro de Proverbios, versículo 23, que necesita todo aquel que piense en simpleza, son las palabras de Dios. Sí, no hay nada en esta Biblia que te haga pensar que Dios piensa pequeño. ¿Alguien me está escuchando? Nada en esta Biblia. Todo hombre y toda mujer que triunfó en esta Biblia, triunfó porque no quiso conformarse con lo que tenía. Abraham hubiese podido conformarse, pero dijo, no, yo quiero ver multitudes. Isaac no se conformó, Jacob no se conformó, José no se conformó, Moisés no se conformó. ¿Hay alguien aquí que entienda? teaching me about multiplication. I should be doing that instead of playing PlayStation. I was playing the Game Boy the other day, and I thought to myself, I better go pray when I just remember, and I better read the Bible. The vision is just for our revival. Stay back, just to mano, say I'm a Sikisto. Stay back, just to mano, say I'm a Sikisto. Stay back, just to mano, say I'm a Sikisto. Stay back, just to mano, say I'm a Sikisto. My friends, I wanna travel the world. Don't think about money, don't think about girls. All I wanna do is live for Christ. Money came into my heart and changed my life. Luna, y para mí es un gusto visitar la iglesia de Sembradores de Vida de un gran amigo mío, Rudy, y su esposa María Gracia. Con ellos hemos compartido momentos realmente preciosos y bajo la gloria del Señor. Y les puedo garantizar que en esta iglesia el Espíritu Santo se mueve y lo que están haciendo es de Dios. El pastor Rudy tiene una palabra preciosa y la gente es tan bella, tan linda, con una visión poderosa. Hacen honor a su nombre, son segadores de vida. Si estás necesitado de un toque de Dios y de una palabra de formación de carácter a tu vida para salir adelante en Cristo Jesús, este es el lugar. Te esperamos.